Cómo me cuesta, hoy perdonar. Es que me han herido, me han golpeado. A Cristo vengo, quiero sanar. Que me han herido, me han golpeado. A Cristo vengo, quiero sanar. Estoy cansado de hipocresía, lo que daría para olvidar. A su principio Cristo me manda, que es don divino el perdonar. A su principio Cristo me manda, que es don divino el perdonar. La cosa buena hay que guardarla, si para mala hay por demás. El alma sufre cuando la hiere, anda errante y no tiene paz. El alma sufre cuando la hiere, anda errante y no tiene paz. No me dejes, oh Padre amado, estoy cansado, no puedo más. Si de tanta me ha librado, nunca permita que vuelva atrás. Si de tanta me ha librado, nunca permita que vuelva atrás. Cómo me cuesta, cómo me cuesta hoy perdonar. Es que mi carne está sufriendo, pero en Cristo voy a triunfar. Es que mi carne está sufriendo, pero en Cristo voy a triunfar. La cosa buena hay que guardarla, si para mala hay por demás. El alma sufre cuando la hiere, anda errante y no tiene paz. El alma sufre cuando la hiere, anda errante y no tiene paz. Anda errante y no tiene paz.